Bueno, Héctor, Rubio, una nueva jornada del proyecto Gestión del Pasto en tu predio, la tercera jornada, ¿verdad?, que se realiza en el mismo. Bueno, ¿qué balance de lo que fue esta jornada en cuanto a la presencia de público, en cuanto a la participación, en cuanto a las preguntas para los oyentes? Bueno, buenos días, Gustavo y Johnny, muchas gracias por estar y acompañar. Y bueno, creo que una jornada positiva, digo, por lo menos los comentarios ahora de un poco en la ronda final de los productores que vinieron, lo ven positivo, lo ven que complementa para ellos y que les sirve ver otras cosas en otros lugares y a su vez a nosotros también nos sirve para retroalimentarlos con los comentarios que nos hacen cuando vienen al predio a visitarnos. Como tú decías, esa es la idea, ¿no? El productor a productor, eso es fundamental porque, bueno, es un ganar-ganar entre todos, ¿no? Y estos laboratorios son, ¿no?, precisamente eso, espacios de innovación abierta en la cual, bueno, todos opinan sobre todo y cada uno se lleva un poco, ¿no? En esta ocasión, se destacó el tema del manejo de la gestión, que eso sin duda es fundamental. Pero ¿cómo contar a la gente cómo lo haces? Porque todo uno dice, bueno, está él y tiene un muchacho ahí, y entre los dos trabajan y trabajan. Sí, Gustavo, yo creo que yo nunca me ato a nada, digo, es decir, yo miro, observo y veo a ver qué es lo más conveniente para nosotros, que nosotros esto es una unidad productiva y de la cual nosotros tenemos que vivir, y por lo tanto tiene que producir lo máximo posible y también tratar de buscar estrategias y diseños para que nos quede fácil el manejo a Cristian y a mí. Bueno, por algo es que tenemos móviles rápidos para poder ir de un lado al otro fácil, el tema de los eléctricos, de poner potreros más chicos, amansar el ganado, que el ganado sea fácil de llevar de un lado al otro. Todos son puntas de que uno las va juntando y bueno, uniendo eso, podés empezar a ser como más eficiente en el tiempo. El tiempo acá es lo fundamental, digo, que tú hagas un movimiento de algo, lo que sea, un destete, una tablilla, lo que sea, pero eso tiene que ser muy eficiente, tiene que ser que rinda el tiempo para que sea de impacto en el sistema. Cada cosa que pensamos y hacemos con Cristian, lo hacemos pensando en que tiene que ser de alto impacto. Entonces, ahí por ahí es donde vienen los resultados y que se puede hacer. Y siempre lo estamos planeando cosas y nunca estamos atados a nada. Ya digo, ahora el año la reunión pasada, nosotros nos habíamos visto medio embretados en un tema de los potreros para el reparto de los ganados cada 15 días, las pariciones para tener el ganado, los terneros a los 2 meses pronto para poner tablilla en un rodeo solo. Este año, por ejemplo, implementamos lo de la señal, que nosotros lo habíamos abandonado un poco. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, 2 lotes juntos, el lote de tercer lote y la cola, lo tenemos unido en un potreo solo. Y bueno, ya sabemos que lo que tienen una señal en una oreja es porque tienen que ir antes que los otros, y la otra es la cola. Y eso lo vimos el año pasado cuando me dijeron que había que buscar una solución para poder tener más potreros libres y no todo ocupado. Entonces hoy en día tenemos 2 potreros libres para poner tablilla a los terneros y soltar al campo, y bueno, y todo eso son estrategias que buscamos para poder ser bien eficientes. En cuanto a la vaquillona, coméntanos cuál es el manejo que utilizas. Y bueno, la vaquillona, yo hace 2 años que la ternera, siempre nos quedamos con toda la ternera y lo hacemos todo el lote que vaya ganando peso, siempre los mejores campos, digo, lo que es pradera para la ternera y después va a campo mejorado, pero llegan con un muy buen peso de entore y ahora ya se entoraron, ya ahora están con, por ejemplo, hay vaquillonas que ya están con el toro, lo echamos antes de ayer el toro, y bueno, de ahí después la vaquillona sigue comiendo en campo bueno y aparte del rodeo multíparo. Y la vaquillona, por ejemplo, hace 2 años que vengo haciéndole destete precoz. Opté por eso porque en realidad es muy cómodo hacer a nosotros nos queda fácil el destete precoz, y segundo, que le damos la chance a la vaquillona de que siga creciendo. Si viene un tiempo malo de seca o de falta de alimento, bueno, ella ya no va a estar con el ternero y bueno, va a tener posibilidades de seguir creciendo y capaz de poder premiarse también. Entonces esa herramienta para la barquillona creo que la vamos a implementar, y hoy en día para intensificar hay que intensificar mucho por el tema de la comida también. Digo, creo que podés tener más animales por hectárea, pero con un suplemento. Y bueno, entonces ya acostumbrándolos a comer de chiquito a los terneros, también creo que fortalece todo el sistema. Héctor, con el tema de lo que es el plato de comida, y en un año bastante particular, y bueno, y unas perspectivas que no son fáciles, ¿verdad? Pero ¿cómo has manejado ese tema en cuanto a disponer pasturas, a cerrar potreros, en fin, a tener siempre algo que te permita afrontar las etapas que estén por venir, o las actuales, ¿no? Que está faltando bastante agua, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es tratar de manejar en bloques el ganado multíparo, la vaquillona, es decir, tener durante el invierno, por ejemplo, 3 o 4 lotes de ganado. Entonces eso lo que te permite es dejar potreros vacíos, que en algún momento, al estar capaz que a 45, 60 días vacío, en alguno de esos 60 días algo te llovió. Entonces ahí hay respuesta del pasto. En invierno no, porque el campo natural no tiene respuesta, pero lo que es un mejoramiento sí. Por ejemplo, el loto rincón y todas esas especies, y algún raigras guacho y todo lo demás, eso que son raigracias que están en los campos naturales, digo, que ya están instalados, como quien dice, los 284 serían los más tradicionales. Eso ante un agua responden. Entonces el potrero, al estar vacío, genera pasto de buena calidad. Pero yo creo que la estrategia ahí es tener potreros vacíos que tengan respuesta. Si tú los tenés, todos los potreros ocupados, te van a estar comiendo siempre el mejor pasto del ganado, y dejándote la maleza o lo que no se consume por otro, y estarías como dejando, desaprovechando el campo, me parece a mí. Otro factor importante que tú siempre destacas es que vas seleccionando mucho por fertilidad, ¿verdad? Y bueno, ante cualquier detalle, rápidamente identificas esa vaca y sale del sistema también. Sí, el tema ese de la fertilidad yo creo que es fundamental. Digo, la vaca tiene que tratar de parir todos los años un ternero. Y bueno, y a veces lo que estábamos tratando acá en la reunión, que a veces quedan en el camino vacas que o abortaron o reabsorbieron o tuvieron un mal parto o algo, bueno, esas vacas ya se eliminan, es decir, ahora ya no se entoran de vuelta, ya salen del sistema, y bueno, ya le están dando lugar a otra vaca para que está produciendo un ternero, que pueda tener mejor alimentación ella para criar y producir y destetar un buen ternero. Creo que esas limpiezas de no haber ganado boyando en el campo, digo, no sé si está bien la expresión, pero es ganado que es inutilizable, que está pastoreando el campo, eso hay que sacarlo. Por supuesto que después de la ecografía también el ganado fallado se va, y entonces tú estás siendo eficiente en eso. Y hoy en día, que viene todo lo de la huella de carbono y todo lo demás, un ganado que está ineficiente comiendo en el campo te hace un tirón de la cola para atrás. Entonces todas esas cosas las tenemos que empezar a mirar para adelante, y bueno, el ganado siempre tiene que estar produciendo algo, o un kilo, o está produciendo un ternero. El ganado que está flotando, no, ese lo saco inmediatamente del predio. Desde el punto de vista sanitario, ¿cómo ha sido este año? Porque bueno, tenemos el tema de esa espada de Damocles, que es la brucelosis, que arrancó por el este, arrancó por Rocha, y bueno, pues se diseminó en todo el país. Y bueno, el tema sanitario, hay que cuidarse muchísimo, digo, creo que nadie está libre. Y bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos algunos potreros que son linderos, y bueno, hemos tenido que sangrar como 2 o 3 veces ya el ganado acá en casa, pero bueno, nosotros nos venimos escapando y trato de buscar estrategias de poner animales, por ejemplo, novillos, ahora en un potrero que sé que puede tener problemas de que tenga un vecino con brucelosis. Entonces, yo me protejo, me armo una autobarrera para decir, bueno, acá también tenemos mucho ruta y camino y todo lo demás que te limitan, de cierta manera te limitan, por más que las enfermedades viajan por una cañada, lo que sea, en el agua, pero bueno, siempre hay que tratar de protegerse lo máximo posible. Por ejemplo, no tenemos garrapata, que es otra cosa que es muy problemática en los campos y en los productores, ¿no? Bueno, tema brucelosis también, pero por suerte nosotros armamos estrategias de buscar tipo barreras nuestras mismas con animales que sabemos que no van a agarrar la enfermedad. Como decía Gustavo, hoy no solamente la cantidad de hectáreas que maneja tú con Cristian, que son 1.400 hectáreas, sino además tienen la cabaña, que también es un trabajo aparte, ¿verdad? Estuvimos viendo por primera vez en lo que son estos 3 talleres el plantel que manejas, bueno, allí. ¿Qué destacarías el trabajo que realizas y bueno, y el manejo del mismo? Y bueno, por ejemplo, lo que es el plantel, ya está muy automatizado todo. Primero que los partos están concentrados en dos meses, 10 días, ponele. Entonces, tú sabes que en ese periodo de tiempo tenés que ir todos los días a revisar el ganado. Y bueno, porque se hace el pesaje de los terneros, le anoto las características del ternero, de la madre, de todo. Entonces, yo lo tengo en un sector cerca de las casas, como para ese potrero lo tengo dividido en ocho potreritos, y el ganado rota en todos esos potreritos. ¿Qué pasa? Este año concentré un poco más ese rodeo, y se me empezó a complicar con las vaquillonas, porque las vaquillonas, si bien llegaron muy bien al parto, la falta de pasto la llevó un poquito más para abajo, entonces le daban un poquito menos leche al ternero, y los terneros empezaron a mamar cruzado con otras vacas, y entonces ahí tuve que inmediatamente sacar todo lo que era vaquillona de ese rodeo. Primero, porque la concentración lo que hace es eso, que a veces los terneros están en un área social o algo, se aburren, están mamando otro, lo ven, y va y se le prende a la madre. Y bueno, eso nos genera una distorsión, porque la vaca que esté amamantando dos terneros, por ejemplo, a la hora de ir a la tablilla y a preñarse, va a verse desfavorecida con el resto. Pero está, es eso. Y bueno, y después, si el plantel se maneja con los cuatriciclos, se va al campo, se pesa el ternerito, se le pone la caravana, ya estamos muy automatizados en eso, y se nos hace muy simple el trabajo ese. Gracias, Héctor, por habernos recibido, y por ver siempre cosas nuevas y cosas, manejos que todo has adoptado producto de las reuniones, eso me parece positivo, ¿no? Así que bueno, las gracias nuevamente por recibirnos aquí en Las Flores. No, gracias a ustedes, que son los que le hacen llegar a los productores toda esta información, y son los que siempre están al pie del cañón ahí. Así que agradecerles a ustedes y a todos los técnicos del plan, la verdad que técnicos de Iña, la verdad que es fabuloso la disponibilidad que tienen todos los productores de tener acceso. Todos tienen acceso a poder estar al lado de un técnico brutal que hay. Como ahora estuvimos en una jornada hace poco, lo de Lilian González, y técnicos de primera categoría, y uno los tiene al alcance de la mano, para consultar lo que sea, y ellos están siempre dispuestos. Es decir, la verdad que ustedes, la prensa, y así como los técnicos también, agradecerles. Que somos nosotros los que recibimos la información y que tenemos que tratar de aprovecharla lo mejor posible. Sin duda, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes.